estuvimos entre 15 y 18 personas, varios turistas asustados, viste, gente que viene como para descansar y no tiene mentalizado este estrés de salir entre el fuego casi, viste, y todas esas locuras, así que, pero bien, conteniendo, laburando también con apoyo del hospital, de las áreas ahí de la MUNI, y estuvimos haciendo comidas y llevamos colchones a la 223 y creando un espacio ahí como también con juegos para chicos, para distender. Y bueno, y ahora no, me enteré que estaban pidiendo ayuda allá los Rogel de vuelta, que se había medio complicado, así que me estoy yendo para allá con unos amigos, con unos tótem para... Los chicos deben estar re cansados allá, viste, sin dormir, así que vamos a dar una mano allá a llevar combustible para las máquinas, aceite, y también vamos con motosierras. ¿A dónde se está juntando, por ejemplo, aceite para las motosierras, combustible? Hemos mandado algunas direcciones, pero ¿a dónde podría la gente llevar para colaborar, Fer? Puntualmente es en la Casa de la Cultura. Uh-huh. Como el año pasado, todo lo que sea, que viene bien, es Platzul, gasas, agua, ¿qué más era? No me puedo acordar, eran varias cosas, pero lo que uno, fruta, barritas de cereal, todo eso nosotros después lo acercamos a las brigadas o lo llevamos directamente a Pateada. Yo ahora me voy, ahora paso por Cultura, me cargo un cajón de naranja que nos dejaron y lo llevo para los que están combatiendo allá, ¿viste? Uh-huh. Fer, ¿y cuánta gente hubo ayer en la escuela? ¿Mucha gente tuvieron que recibir? No, recibimos unas entre 15 y 18 personas, no me acuerdo bien, ¿viste? Uh-huh. Que se quedaron a dormir. A la mañana le preparamos el desayuno, a la noche le dimos una vianda. Y tratando, ¿viste?, de que se despejen los chicos, de que no estén ahí asustados. Uh-huh. Tratando uno de la manera de sumar, ¿viste?, para este inconveniente, bueno, ¿viste?, que es la de todos los años, ¿qué te voy a decir? Fernando, ¿y cómo hoy a la noche van a volver a abrir la escuela? ¿Cómo está la situación para esta noche? ¿O es muy pronto? La escuela está abierta. Sí. El miedo que había por ahí era que se reavive, ¿viste? Ahora acá estoy viendo que está arriba del pirque, pero bueno, creo que ahí con el pedrero de arriba... Sí, se va a frenar. ...de la vuelta. Uh-huh. Sí. Y sí, sí, hoy nuevamente, ahora tengo unos chicos, unos compañeros que también están yendo a la 223... Y ahí hay colchones, hay mantas, hay para comer, se pueden quedar, pueden ir a comer e irse, pueden ir a comer y quedarse a dormir. Es un lugar para que se sientan contenidos. Bien, bien. Bueno, ¿alguna indicación para dar a la comunidad en general? Bueno, sabemos que para donaciones, Casa de la Cultura, van a estar todo el tiempo. En este momento hay gente, se puede ir y dejar ahí a toda hora. Sí, de corrido de 8 de la mañana a 20 horas pueden llevar las donaciones ahí. Bien, bien. Y después... Y hace un rato estuvimos también llevando agua y fruta a Desemboque, que, bueno, si bien el fuego no estaba ahí, ¿viste? Pero también, ¿viste? Es como para tirar también una ayuda y hay gente sin agua, hay gente que no salió a buscar comida, ¿viste? Todo esto genera un estrés y un caos que por ahí... Está bueno como tirar una mano así como vecino, ¿viste? Por supuesto. Y en el caso de que esta noche la situación se complicara, entonces nuevamente se va a convocar a la Escuela 223, ahí van a estar otra vez, por ahí para avisarle a la gente que necesite autoevacuarse, o por ahí si llegan cenizas, porque bueno, no sabemos cómo va a ser el comportamiento. Tal cual, sí, se ve todavía viento. Sí. Cuenten con la Escuela 223, está abierto a la hora que sea, la gente se queda ahí toda la noche, es un lugar también para ir a tomar un mate, para comer, para tirarse un rato a descansar, y bueno, las donaciones en la Casa de la Cultura de 8 a 20 horas, y bueno, vamos a darnos una mano entre todos. Fer, ¿se sabe algo de cantidad de casas quemadas? Porque hoy a la mañana el intendente anunció que había por lo menos 10. ¿Vos tenés algún otro número que nos puedas actualizar? No, yo sé que escuché el mismo que escuchaste vos, unas 10 aproximadamente, pero no, como no recorrí ni... Yo me centré ayer en estar en las 223 ahí, acompañando preparando viandas, yendo y viniendo, pero esas cifras oficiales van a estar más claras después de todo este caos, ¿viste? Sí, claro, tal cual. Bueno, la gente sigue sin luz, sin agua. ¿Alguna observación para hacer? ¿Hay algún barrio que también esté complicado? No sé, el Sauzal, ¿cómo estará? Cuiden el agua. Si les vuelve el agua, cuídenla. Yo sé que veo a veces, ¿viste? Que ponen el regador como una ayuda para... Pero cuiden el agua para tomarla, para asearse. Esto, ¿viste? Uno no sabe cuándo empieza ni cuándo termina, por eso. El agua es esencial, hay que cuidarla muchísimo, y seamos solidarios con el que no tiene, con el que le podemos dar una mano, hoy más que nunca. Fer, ¿y las demás municipalidades se han puesto en contacto con la Municipalidad del Hoyo? Sí, la verdad que eso yo lo vengo viendo desde el incendio de Puyén. Vi ese compromiso que uno por ahí lo ve en el aire, que dice el trabajo en red, la solidaridad con el vecino. Uh-huh. Sí, la verdad que lo vi. Ayer vinieron de pueblo, vino Iván Fernández, trajo 9 colchones que tenían allá para sumar en la escuela, a disposición, dijeron. Uh-huh. Cuando estuvo el incendio de Puyén fuimos para allá también. Hasta Bolsón, que es otra provincia, también se puso a disposición. Es como que esto nos toca a todos, es claro. Así. Fernando, ¿hay novedades de alguna conferencia de prensa que se vaya a hacer? Todavía no, pero sé que se va a armar una. Sí. Van a armar una para poner al tanto todo esto, ¿viste? Porque hay mucha información de red. Hay que tomarla con pinzas también, ¿viste? Hay que checar bien las fuentes porque sí. Ahora con el manejo de las redes y las tecnologías... Hay que tomar todo con pinzas y leer bien de dónde viene, claro. Si es oficial, sí, para llevar calma, ¿viste? Claro, sí, por eso estamos esperando. Es re importante saber de palabra del mismo César o del intendente, digamos, o del ejecutivo, saber esto, ¿no? Cómo está la situación, qué consejos hay que darle a la gente. A ver, no sé si me escuchás, Fernando. Me parece que se nos cortó la comunicación. Bueno, Fernando Romanelli, estaba bastante complicado porque...